por tu desdén. Y yo me aíno, y tú te sientas libre de mi posesión. Mi alma al anochecer buscará el nido secreto en que te escondes con otro nuevo amor. A ese pobre diablo que soy tú. Solo por quererte, que yo sufrí bastante y pagué por los dos. A ese pobre diablo, cuando se despierte, que vaya confesado y lo acompañe Dios, que vivir a tu lado es la peor suerte que puede a uno tocarle, y a mí ya me tocó. Qué frágil se le ve casi dormido a ese pobre diablo que te conoció. Bastante y pagué por los dos. A ese pobre diablo, cuando se despierte, que vaya confesado y lo acompañe Dios, que mi vida a tu lado es la peor suerte que puede a uno tocarle. Ya me tocó. Que piensa que la edad hace la moda, de

buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Las gotas de la lluvia escriben al caer en el cielo tu nombre. Felicidades por envenenar mi vida.

eres bonita. Entregado todo y me quedé vacío. descansar, necesito reposo, me siento consumido y la culpa es de este amor de fuego abrasador y loco que siento por ti. Que tendrá el aroma de tu piel, que no se respirará sin.